¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Artículo tomado del sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores, publicado en 2007. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Importancia. La Bolsa Mexicana de Valores, SABDCB, es una entidad financiera que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con apego a la Ley del Mercado de Valores. Derivado del seguimiento de las tendencias mundiales y de los cambios que se han dado en la legislación, la Bolsa Mexicana concluyó con el proceso de desmutualización, convirtiéndose en una empresa cuyas acciones son susceptibles de negociarse en el mercado de valores bursátil, llevando a cabo el 13 de junio de 2008 la oferta pública inicial de sus acciones representativas de su capital social. Funciones. La Bolsa Mexicana de Valores, BMV, foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objetivo el facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y competitividad a través de las siguientes funciones: establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las relaciones y operaciones entre la oferta y demanda de valores, títulos de crédito y demás documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, RNV, así como prestar los servicios necesarios para la realización de los procesos de emisión, colocación en intercambio de los referidos valores. Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones sobre la información relativa a los valores inscritos en la Bolsa Mexicana y los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la propia Bolsa, sobre sus emisores y las operaciones que en ella se realicen. Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se realicen en la Bolsa Mexicana por las casas de bolsa se sujeten a las disposiciones que les sean aplicables. Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de valores, así como vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y emisoras con valores inscritos en la Bolsa Mexicana. Las empresas que requieren recursos, dinero, para financiar su operación o proyectos de expansión, pueden obtenerlo a través del mercado bursátil mediante la emisión de valores, acciones, obligaciones, papel comercial, etc., que son puestos a disposición de los inversionistas e intercambiados, comprados y vendidos, en la Bolsa Mexicana, en un mercado transparente de libre competencia y con igualdad de oportunidades para todos sus participantes. Participar en el mercado. Para realizar la oferta pública y colocación de los valores, la empresa acude a una casa de bolsa, que los ofrece, mercado primario, al gran público inversionista en el ámbito de la Bolsa Mexicana. De ese modo, los emisores reciben los recursos correspondientes a los valores que fueron adquiridos por los inversionistas. Una vez colocados los valores entre los inversionistas en el mercado bursátil, estos pueden ser comprados y vendidos, mercado secundario, en la Bolsa Mexicana a través de una casa de bolsa. La Bolsa Mexicana de Valores es el lugar físico donde se efectúan y registran las operaciones que hacen las casas de bolsa. Los inversionistas compran y venden acciones e instrumentos de deuda a través de intermediarios bursátiles, llamados casas de bolsa. Es muy importante recalcar que la Bolsa Mexicana no compra ni vende valores. El público inversionista canaliza sus órdenes de compra o venta de acciones a través de un promotor de una casa de bolsa. Estos promotores son especialistas registrados que han recibido capacitación y han sido autorizados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Las órdenes de compra o venta son entonces transmitidas de la oficina de la casa de bolsa al mercado bursátil a través del sofisticado sistema electrónico de negociación, transacción, registro y asignación. BMV Centra Capitales, donde esperarán encontrar una oferta igual, pero en el sentido contrario, y así perfeccionar la operación. Una vez que se han adquirido acciones o títulos de deuda, se puede monitorear su desempeño en los periódicos especializados o a través de los sistemas de información impresos y electrónicos de la propia Bolsa Mexicana de Valores, así como en el CIBOLSA. ¿Cuál es la importancia de una bolsa de valores para un país? Las bolsas de valores de todo el mundo son instituciones que las sociedades establecen en su propio beneficio. A ellas acuden los inversionistas como una opción para tratar de proteger y acrecentar su ahorro financiero, aportando los recursos que a su vez permiten, tanto a las empresas como a los gobiernos, financiar proyectos productivos y de desarrollo, que generan empleos y riqueza. Las bolsas de valores son mercados organizados que contribuyen a que esta canalización de financiamiento se realice de manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y transparente, atendiendo a ciertas reglas acordadas previamente por todos los participantes en el mercado. En este sentido, la Bolsa Mexicana ha fomentado el desarrollo de México, ya que junto a las instituciones del sector financiero ha contribuido a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, fuente del crecimiento y del empleo en el país.